tema que os presento hoy es la energía interna del ser. Por lo tanto, es algo profundo dentro de nuestras propias posibilidades para poder contactar con esa energía. La energía ígnea del ser que mora en lo más profundo de nuestro corazón y que somos nosotros quien tiene que despertarla. Y no puede ser despertada como se nos despierta todas las mañanas, sino que tiene que ser despertada por el desapego y a través del discernimiento. Esto es lo que hace que esa energía profunda interna, que nada puede frenar cuando esto se despierta, aflore en nuestra naturaleza humana como facultad innata del espíritu para realizar todas aquellas cosas que hoy no podemos todavía comprender. El conocimiento teosófico es como un ramo de flores. Cada flor tiene su contenido, su aroma, su dulzura y su belleza. Pero cuando estas distintas flores las unimos en un solo ramo, vemos que el conjunto aún es más bello. Unas amarillas, otras rojas, otras azules, otras verdes. El conjunto es hermosísimo porque en realidad lo que hace el ramillete es dar rienda abierta a los 7 grandes rayos de la naturaleza, todos reflejados en ese ramillete de flores. Pues bien, hoy, aunque no sea un ramillete de flores, vamos a hablar de lo más profundo e innato que reside en lo más profundo de nuestro ser. Pero no desde ahora, desde siempre, desde tiempos inmemoriales. Los grandes sabios han buscado una realidad a partir de la cual pudiesen ellos mismos conocer su verdadera naturaleza y también la del cosmos entero. Llegar a conocer el sabio su verdadera naturaleza y también la del cosmos entero. Esto ya para empezar. También nosotros, sin ser sabios, no somos sabios. Es lo que andamos buscando. Y gracias a nuestra extraordinaria literatura, descubrimos que lo que está más allá de lo palpable o visible no es el conocimiento de las formas, sino la naturaleza intrínseca de ellas. Lo más profundo, aquella realidad escondida que pertenece a la vida misma y no a las formas. Solo la interiorización es el único medio para descubrirlo. La interiorización, la indagación, la meditación, tomándolo a nosotros mismos como foco principal de nuestro estudio, es cuando lograremos adentrarnos en nuestras propias profundidades y ahí encontrar respuesta a nuestras inquietudes, porque todas las respuestas están en nuestro interior, no están fuera de nosotros. Las respuestas todas están en nuestro interior y no nos sirven las respuestas que otros individuos nos pueden dar, porque solamente harán mella en nosotros aquella respuesta que viene del corazón y que hemos podido comprobar por nosotros mismos. La que viene de otras personas les ha servido a ellos. Nos puede servir como indicativo de que un individuo tiene que trabajar directamente y en profundidad sobre de sí mismo. Así fue como los grandes sabios, ellos descubrieron que eran conciencia pura, energía vibrante, y que su verdadera naturaleza era simplemente conciencia, porque en realidad nosotros somos conciencia, y los grandes sabios descubren por sí mismos que ellos son conciencia y también el ser más puro, y trascendían, se daban cuenta que esa conciencia trascendía totalmente el cuerpo, la mente y el sentido de este yo limitado al cual llamamos personalidad o yo inferior. Ese estado de conciencia que el sabio ha logrado despertar es de felicidad absoluta. Nosotros sentimos en algunos momentos unos ratos de felicidad, pero no sabemos lo que es la felicidad absoluta. Esa felicidad absoluta que proviene y viene directamente de nuestro verdadero yo, que en realidad el verdadero yo, aquello que somos, es el testigo interno de todos los pensamientos que fluyen en la mente, el yo puro, partícipe, inamovible del drama del universo. O sea que, daros cuenta, el estado de conciencia que logra aquel individuo que participa de una manera directa y al mismo tiempo inamovible del drama de la gran creación que existe en el universo. Vivir esto es algo que no podemos nosotros ni imaginar, porque nos regimos todavía por nuestra pequeña mente limitada. Nuestra mente es limitada en las cosas de la, en las cosas que tienen forma, pero no en las cosas que son sin forma. Y el sabio, él ha despertado esa conciencia de del mundo sin forma, de ese mundo arrúpico que no tiene forma y que de alguna manera la percepción del mismo le da como 100.000 veces más comprensión que las formas que podamos contemplar nosotros en nuestro propio plano. En el Bhagavad Gita, todos conocéis el Bhagavad Gita, Krishna le dice a Arjuna: el cuerpo humano es el campo más noble. Vosotros diréis, no sé. Pero cuando el cuerpo humano ha sido purificado, este sí que es el campo más noble. Porque no hay abrojos, no hay nada que perturbe la armonía de esa visión que el individuo pone en un trabajo determinado. No importa qué clase de sustancias o semillas sembremos en él, en el cuerpo noble. Crecerán y se desarrollarán y al mismo tiempo se multiplicarán. Sabéis que en la naturaleza, según donde caen las semillas, no hacen nada, no pueden hacer nada. Cuando nosotros hemos purificado nuestra mente, nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo físico, quiere decir que el terreno es noble y cualquier semilla mental que plantemos, que sembremos en nuestro cuerpo emocional o cuerpo físico, va a fructificar enormemente y dará muy buenos frutos. En este cuerpo noble, puro, podemos transformarnos en cualquier cosa, en cualquier cosa que deseemos nosotros mismos. En él podemos conseguir el cielo o también preparar el camino hacia el infierno. Depende del tipo de semilla que sembremos. Porque aquello que vamos a sembrar es lo que vamos a recoger el día de mañana. Entonces es importante sembrar semillas ennoblecidas que tengan un buen sentido y una buena razón para existir, y de esta manera recogeremos el fruto que habrá surgido de nuestra propia iniciativa. En realidad, desde hace largo tiempo estamos vagabundeando por este mundo exterior, dando vueltas y más vueltas, yendo y viniendo a este mundo, viviendo diferentes experiencias, pero todo lo que hemos conseguido en este mundo es mayormente es preocupación y también una angustia constante en el interior, porque como estamos preocupados internamente, externamente, estamos también poniendo esta semilla en nuestro interior. pienso que es el momento de iniciar nuestros propios vuelos por los espacios internos, hacia adentro, volar hacia nuestro propio interior. El espacio interior es ilimitado, no es limitado, como limitada es nuestra mente. El espacio interior en nosotros es ilimitado, porque vamos más allá de la mente objetiva, entraremos en una mente subjetiva, entraremos en un campo llamado de buddhi, de intuición y de sabiduría, y entraremos en otro campo que es la realidad del espíritu como primer principio de la mónada. Así que este espacio interior es ilimitado. Es preciso entrar en estos espacios internos porque no tienen fin. Dicen que no tienen ni principio ni tienen fin. Para descubrir el qué, en un principio, el entusiasmo, la juventud perpetua, la paz, la perfección, la liberación total y sobre todo la plenitud de vida. Ser conscientes en todo momento de esta plenitud de vida con la que nosotros nos encontramos y que no percibimos la plenitud. Es importante también dirigirnos hacia nuestra realidad, la realidad que está ahí siempre presente en nosotros, esa realidad más esencial a la que llamamos el ser interno, el ser divino, el ser interno en cada uno de nosotros, también el verdadero ser, porque el verdadero ser, él, es perfecto, autoluminoso y con un impulso propio para andar siempre hacia adelante en su progreso y en su perfección. Esta misma realidad interior ha sido descrita como la energía interna, que es de lo que se trata el día de hoy, el despertar de esta energía interna o energía divina, a la que conocemos por la energía de Kundalini, la energía que duerme por el instante en nuestro interior, la energía de Kundalini o también llamada el fuego serpentino. A pesar de que esta energía penetra el cuerpo en su totalidad, su centro está alojado, está localizado en la base de la espina dorsal, en la base de la espina dorsal, en lo más bajo de la espina dorsal. Hay un aforismo que dice: si el nervio central se despliega, quedarás inmerso en la felicidad suprema. Cuando esa energía ígnea que está dormida, asentada en el coxis, en lo más bajo de la columna vertebral, cuando esto se despierta y asciende hacia arriba y no hacia abajo, y asciende hacia arriba, que dice, quedarás inmerso en una felicidad suprema desconocida hasta este momento. Si nos dirigimos persistentemente hacia nuestro interior, es decir, que dejamos de ir hacia afuera, porque todos nuestros sentidos en la actualidad están mirando hacia afuera. Yo estoy aquí, yo soy el rey divino, yo soy el ser divino, yo soy el ser, estoy aquí, pero estoy mirando hacia afuera. Mirando hacia afuera. Por lo tanto, no puedo tener ningún tipo de respuesta. Para poder obtener ese tipo de respuesta, tengo que mirar persistentemente hacia el interior. Y para mirar hacia el interior, tengo que dar la vuelta, dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia el interior. ¿Y qué ocurre aquí? Hay dos funciones. Una función es dejar de mirar hacia afuera, para mirar hacia adentro. Y cuando miramos hacia adentro, no vemos nada. Vosotros queréis que queríais que dijera vemos cosas, no vemos nada, porque estamos mirando con nuestros ojos físicos y lo físico no puede entrar en lo abstracto. Pero nos acostumbramos a mirar hacia adentro y dejamos de mirar hacia afuera y finalmente se despierta lo que se llama la percepción de los mundos sutiles e invisibles. Aquello que está oculto se hace perceptible a la conciencia de cada uno de nosotros. Que esto es lo importante. Ya no se ven formas, sino que se ve la realidad oculta que mora en lo más profundo de nuestro ser. Y si nos dirigimos persistentemente, como he dicho, hacia nuestro interior, despertaremos en un futuro, seguramente no muy lejano, nuestra energía interna, es decir, esa energía que dormita momentáneamente en el coxis, pero ya con la cabeza mirada hacia arriba, y observaremos que nuestra propia realidad, descubriendo que somos nosotros infinitamente valiosos. Porque cuando estemos en ese estado de despierto, entonces nos convertimos en unos instrumentos valiosísimos para que las energías superiores y entidades superiores a nosotros puedan utilizar nuestra mente y nuestro cuerpo emocional para ciertas labores que se pueden realizar en el plano físico. Esta es la razón por la que los grandes maestros dicen: vosotros queréis de nosotros, pero nosotros os necesitamos más que vosotros a nosotros. Porque estamos ya viviendo en el plano físico y ellos han dejado de vivir en el plano físico bajo ciertas excepciones, que no vamos a entrar ahora en el detalle. Y ellos necesitan de aquellos instrumentos que ya están en contacto directo con el mundo de las formas para realizar cambios en la sociedad. Esta es la realidad por la cual los grandes seres tienen necesidad de que nosotros despertemos nuestra conciencia interna para que ellos puedan utilizar esa conciencia y que nosotros seamos conscientes al mismo tiempo de la labor que estamos realizando. Tenemos arraigado en nosotros el hábito de buscar la plenitud donde no existe. Queremos la plenitud donde no existe. Entonces la buscamos en el mundo, fuera de nosotros, y la plenitud fuera de nosotros no existe. Es como querer encontrar las respuestas fuera de nosotros. Las respuestas no están fuera de nosotros, todas las respuestas están en nuestro interior. Esta es la razón por la que Jesús decía: llamad y se os abrirá, preguntad y se os responderá. Porque hay que preguntar a nuestra propia entidad como yo divino y como yo superior, que tiene la experiencia de cientos de vidas, y en cambio nuestra personalidad actual solamente tiene la experiencia de los años que hemos estado viviendo en esta existencia. Pero la realidad de aquello que somos es tan vieja como el mundo, porque sabéis que hemos aparecido, incluso se nos dice, el alma humana ha amanecido, ha alboreado en los mundos de la manifestación, como quien dice, antes que el universo, como alma divina, como mónada, como espíritu. Somos más viejos que el universo, porque después de la primera emanación y de la segunda emanación, en esa segunda emanación aparece la mónada o espíritu puro, y luego en la tercera emanación, que es la emanación del Padre, aparece el universo, con el fin de que todo esté preparado para la evolución de la forma del espíritu en forma humana. Y sin embargo, nos preocupamos de buscar esta plenitud donde realmente no está. Nos preocupamos de buscarla donde no está, cuando en realidad tenemos un tesoro infinito y una riqueza y felicidad en nuestro interior. Por lo tanto, busquemos donde podemos encontrar las respuestas, aquellas respuestas que son fruto precisamente de nuestra propia inquietud. Porque ¿quién es el que formula respuestas? ¿Quién es el que formula preguntas? Aquel individuo que tiene inquietudes, inquietudes fuertes y profundas, pero que no encuentra la respuesta en el mundo. Y esta respuesta solamente la puede encontrar en su interior. Porque en su interior, como hemos dicho antes, la vida es ilimitada. Y las respuestas también son ilimitadas. Nuestra mente está limitada por el mundo mental objetivo. Pero tenemos una mente superior, una mente abstracta, una mente humana que está en contacto directo con Budi. Y entonces ese Budi es quien lanza su rayo de luz y nuestra mente superior queda iluminada. Por eso se nos dice que la mente está iluminada por Budi. Ya no es un intelecto concreto, sino un intelecto iluminado por el espíritu. Existe también un espacio en el corazón que es de lo más extraordinario y digno de ser visitado, de visitar el corazón. Pero no el corazón que bombea la sangre, sino el corazón espiritual. Nuestro corazón espiritual está en el reino etérico, por lo tanto está aquí delante. Aquí delante tenemos el corazón espiritual, en el plano de lo etérico. Sabéis que el cuerpo humano tiene la forma densa y tiene una forma etérica, que no es visible a los ojos físicos, pero esa forma etérica está ahí presente. Y a ese corazón espiritual se le llama la cueva etérica del corazón, donde Cristo divino nace, y nace en la cueva etérica del corazón. Entonces nosotros también tendríamos que hacer algo para poder visitar de alguna manera el corazón etérico o corazón espiritual. En él se nos dice hay un loto maravilloso, un loto en el interior del corazón, y si nuestra conciencia tuviera el poder de viajar internamente por los pétalos de ese loto, podríamos observar la totalidad del cosmos sin necesidad de movernos. Esto está dicho bajo un punto de vista en que hay un diagrama dentro del mundo del ocultismo en que el cosmos está dibujado como una flor, como una margarita. El sistema solar como una margarita, y que cada una de estas margaritas es un gran plano donde la vida va a funcionar una tras otra hasta culminar totalmente lo que se llama la cadena planetaria, y que cada uno de estos pétalos va a despertar en el interior de la humanidad una cantidad de percepciones extraordinarias que lo van a llevar a la purificación total de esa flor, que es la flor del universo. Ese loto en el corazón es fascinante. Se nos dice que es el reino de Dios que está en el corazón de cada ser humano. Es la Shakti, es la Kundalini interna que dirige la mente, a la mente, al intelecto y a la conciencia. Y ese lugar de divinidad que hay en el corazón, asentándola allí confortablemente, que la que esta energía de Kundalini pueda asentarse cómodamente en el corazón y desde allí ascender a los otros chakras para irle despertando aquellas cualidades que le son indispensables para ir penetrando y desarrollando aquellos poderes psíquicos de tipo superior a través de los cuales el alma puede trabajar. No estoy contando historias, porque puede parecer que esté contando historias con lo que estoy diciendo. Estoy explicando la experiencia de aquellos otros individuos que por su perfección se han hecho merecedores de ello. Por su perfección, por su transformación, ellos han despertado el poder interno, el poder de la energía interna llamada Kundalini, y que ellos tienen un control total y absoluto sobre de esta energía, que transforma, que puede incluso matar al neófito que hace uso de ella sin haber purificado su naturaleza humana. En principio, el hombre, para poderla despertar, tiene que haberse purificado. Pero hay técnicas que no están descritas en la teosofía ni se describen por ninguna escuela de magia blanca, porque puede ser peligroso para aquellos que practican ciertas disciplinas para despertar esa energía sin haberse purificado anteriormente. Por eso que se nos dice que el estudiante de teosofía, antes de entrar en conocimientos profundos, tiene que haber purificado su carácter. Y cuando decimos su carácter, quiere decir su naturaleza humana. Y también su carácter, sus sentidos, tienen que responder a una vibración de tipo superior y no a la vibración del deseo, de la pasión y del egoísmo. Tiene que haberlo trascendido. Solamente trascendiendo esto, el individuo está llamando al interior. Hay muchos teósofos que dicen, y yo mismo también lo he dicho en alguna ocasión, que hemos pedido audiencia para que se nos abra la puerta. Pero la puerta permanece cerrada. Porque aún no he purificado mi naturaleza humana como es debido y como se exige para que esa conciencia real de lo oculto en el hombre tenga acceso a interno, a lo que es interno. Sabéis que tenemos lo que se llama el guardián del umbral. El guardián del umbral está muy presente siempre en nosotros porque lo hemos creado nosotros. Ese guardián del umbral, que es el que no nos deja entrar, lo hemos creado nosotros con nuestros pensamientos nocivos, negativos, de culpabilidad y de egoísmos, y esta forma grotesca que es el guardián del umbral, él siempre está por delante esperando el momento en que nosotros queramos cruzar el dintel del conocimiento hacia el de la sabiduría para decirnos no, no puedes pasar. Y nosotros creemos que estamos preparados para poder pensar, para poder pasar. Pero él nos dice en el momento este, para pasar, para que tú puedas pasar, yo tengo que pasar contigo. Y por lo tanto tendrás que transformar toda mi naturaleza negativa, porque yo hago parte de ti. Y mientras no me transformes, no podrás pasar, porque yo no puedo pasar. El hombre tiene que haber transformado totalmente su naturaleza humana en divina. Si no lo hace, es esclavo de la materia, es esclavo del egoísmo, es esclavo de los apegos, es esclavo de la droga, es esclavo de cualquier cosa, es esclavo del sexo, es esclavo de un sinfín de cosas. Y no debemos de ser esclavos, debemos ser dueños de nosotros mismos en todo momento, sin que nada del mundo externo, a pesar de que tiene una gran necesidad de ser escuchado, nosotros sabemos lo que podemos y no debemos de hacer. Y entonces decimos no, esto no, esto no, esto no. Decimos no a aquellas cosas que consideramos que están frenando nuestro despertar el despertar de la conciencia. Y no podéis decir que no tenéis la conciencia, porque tenéis la conciencia despierta en el mundo de las formas. En el mundo exterior tenéis una conciencia despierta para afrontaros a todas las cosas que puedan surgir de fuera. Y ahora se trata de prepararnos para afrontar todas aquellas cosas que van a venir de dentro. Y para que podamos afrontarlas, no tiene que haber ningún tipo de reacción que embrutezca a la energía, sino que la dignifique en el momento de utilizarla, con un pensamiento de amor, un pensamiento de ayuda, un pensamiento de sacrificio, si cabe, en beneficio de la totalidad. Porque pensad que, a pesar de que nos vemos separados los unos de los otros, somos todos una unidad. Igual que hay un solo Dios, hay una sola vida, y esa sola vida está entre toda la humanidad. La humanidad está viviendo una sola y única vida, que nosotros la hemos diferenciado porque nos hemos ido separando, porque hemos atendido a las cosas del mundo, y esto es lo que nos ha ido separando. Quería hacer el dibujo de la... Pero ya lo conocéis, el dibujo, ¿verdad? El dibujo para darnos cuenta de que estamos separados los unos de los otros, pero que cuando buceamos hacia el interior, ahí nos damos cuenta que todos somos uno. Aunque pensemos de distinta manera, pero los pensamientos están en perfecta armonía con la vida una. Y que cada uno habrá avanzado según su manera de sentir y de pensar. Y habrá guardado su propia hegemonía como persona y habrá mantenido el proceso de su evolución individual. Porque cada persona tiene una individualidad que es perenne. Esta individualidad no muere nunca. Muere el cuerpo mental, el cuerpo astral o emocional y el cuerpo físico. Pero la individualidad, que es Atma, Buddhi, Manas, esa triada superior, que es la representación en el hombre de lo que es el Logos, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esto se repite porque lo que es arriba es abajo y lo que es abajo es igual a lo que es arriba, se repite en el ser humano. Y el ser humano tiene que darse cuenta realmente que tiene que encauzar su mente y tiene que encauzar su conciencia y ponerse en armonía con esta triada superior, con esa triada del Logos, para que sea representada por su propia triada espiritual, de Atma, Buddhi, Manas, o lo que es voluntad espiritual, lo que es sabiduría espiritual y lo que es inteligencia espiritual. Al parecer, a medida que nos vamos acercando a ese lugar llamado el corazón, nos sentiremos inundados por una felicidad deliciosa, por una dulzura extraterrena, ya no es algo terreno. Y esto sucede cuando somos bendecidos por la energía interna a la cual llamamos Kundalini. Para experimentar esto, para poderlo experimentar, no es necesario abandonar en absoluto nuestras actividades normales. No se debería pensar que la vida cotidiana va en contra de la búsqueda de Dios. La vida cotidiana está para ir despertando las cualidades divinas que están latentes en el corazón. El poder de Dios está latente en el corazón espiritual, donde duerme el niño Cristo. Cristo es un estado de conciencia, no es una entidad. Cristo es un estado de conciencia, y aquel que lo desarrolla le llaman por el nombre más Cristo, José Cristo, Jesucristo, etcétera, o Manuel Cristo, cuando ha despertado su conciencia crística, o Isabel Cristo, porque no solamente son los hombres quienes despiertan la conciencia crística, La conciencia crística late en el corazón del hombre y la mujer, porque no somos ni hombres ni mujeres, finalmente. Ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. Somos el ser divino, y el ser divino es uno con Dios. Pero estamos en un mundo dual, y la dualidad se manifiesta bajo un punto de vista que llamamos maya, ilusión. Vemos una mujer y la vemos diferente al hombre, y en realidad el hombre y la mujer son lo mismo, hasta tal punto que en la mujer duerme el hombre y en el hombre duerme la mujer, en un estado latente. Y cuando nos hacemos mayores, por ejemplo, en el hombre se le despierta el aspecto femenino. En el hombre, aunque no lo creáis, en el hombre se le despierta el aspecto femenino, se hace más sensible, más comprensible, coopera más en la familia, y las lágrimas por pequeñas cosas que sucedan en la casa caen por sus mejillas. En la mujer, cuando es mayor, los 55, 60 años, normalmente se despierta el aspecto masculino. Y entonces, ¿quién manda en casa? La mujer. Porque ella dice, ahora le han salido los pantalones, ahora manda ella. Y el hombre pues dice siempre, pues sí, sí, sí, sí, cariño, sí. Y hace todo lo que la mujer le dice. Si el hombre es inteligente y sigue el ritmo, hace todo lo que la mujer le dice. Porque después de todo la mujer es el complemento del hombre y el hombre es el complemento de la mujer. En la mujer el hombre duerme y en el hombre la mujer duerme, latente. Porque el espíritu es, hay una palabra, es andrógino. El espíritu es andrógino, el alma es andrógina. Por lo tanto, los dos aspectos de la misma realidad, la realidad una es Dios. Y Dios se manifiesta a través de dos aspectos, a través de una dualidad. Y en las formas humanas la dualidad es hombre-mujer. Hombre y mujer, pero en el centro está la realidad del espíritu. Entonces el espíritu tiene que hacer lo que es bueno para ambos aspectos. Y aquello que es bueno para ambos aspectos ayuda al desenvolvimiento de la conciencia una. Bueno, estamos cambiando el tema, pero es interesante darse cuenta de esto. Porque cuando la teosofía te dice, es que en realidad tú eres ni hombre ni mujer. Aquí sí que nos pegan un palo, estamos muy cogidos al cuerpo. En realidad no eres ni hombre ni mujer, ni el pensamiento, ni los deseos, ni los sentidos. No eres nada de todo esto. Tú eres el ser divino. El ser divino utiliza todo esto para después emanciparse de ello y entrar en el núcleo real de aquello que él siempre es y será, espíritu. Si en este mundo vasto y maravilloso estuviese en contra de la realización de Dios, Dios no lo hubiera creado. Si todo estuviera en contra de Dios, Dios ya no lo hubiera creado. Lo creó pues para su propio gozo interno, para honrarse a sí mismo, para tener un lugar donde pudiese manifestar su propia gloria. Un espacio, un lugar, una manifestación donde él pudiera manifestar su propia gloria. Así que podemos visitar ese lugar que está cerca, está aquí. Podemos visitar el corazón espiritual en el hombre, en nuestro interior, mientras vivimos nuestra vida cotidiana. Hay momentos de recogimiento en que centralizamos toda nuestra energía en un punto. Algunos la centralizan en la mente, otras lo centralizan en algún otro punto y otros lo centralizan en el corazón. Porque en el corazón es el centro de la conciencia real del ser. ahí en el corazón, ahí la conciencia de nuestra, hay la conciencia del ser humano, pero también hay la conciencia del ser divino, que dormita hasta un cierto punto. Y hay la conciencia de la mónada que está por despertar. Mientras vivimos nuestra vida cotidiana, diaria, podemos visitarlo una y otra vez, tantas veces como lo creamos oportuno. No hay que esperar a una hora determinada. Nosotros podemos crear nuestra disciplina de meditación en una hora determinada, que es muy bueno, pero durante el día podemos hacer entradas y salidas al corazón. No hace falta solamente ese momento, en cualquier momento en que nos sintamos recogidos y en paz, podemos visitar el corazón, por lo menos en el pensamiento. Y con el tiempo algo ocurre. Porque ya sabéis que se dice que el hombre se convierte en aquello que piensa. Y si pensamos en el corazón, un día u otro la puerta se abre. Y cuando la puerta se abre, caemos de rodillas, llorando como un niño. Y el que está detrás va a poner la mano encima de vuestras cabezas como para transmitiros su energía, la energía del maestro que acaba de tener el primer contacto en una encarnación con el fragmento propio de su divinidad, trabajando para el desenvolvimiento de la conciencia como ser humano y ser divino. A medida que meditamos, a medida que indagamos más y más hacia nuestro interior, esa energía interna irá conduciendo la mente, el intelecto y la conciencia hacia el loto de los mil pétalos que está aquí encima de nuestra cabeza, en lo alto de la cabeza. El loto de los mil pétalos, 999,60, 96, rozando los mil. Este lugar es el más sorprendente, este lugar, el más maravilloso. Kundalini, o energía interior, asciende a través del nervio central. Y cuando alcanza el centro ocular, a ese punto, cuando alcanza este punto, el centro ocular, purifica los ojos y como resultado se prolonga la visión hacia los mundos internos, llamado también el tercer ojo. Cuando la energía entra en el entrecejo y lo excita, lo aviva y lo desarrolla, entonces lo que hace es purificar estos ojos y proyectar la, prolongar la proyección de la visión hacia los mundos invisibles para la visión física. Cuando esta misma energía Shakti o energía alcanza el centro de audición, por ejemplo, purifica los oídos y se oye la voz de Dios, que finalmente es nuestra propia voz. Aquel aforismo que dice: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Porque Dios no utiliza la palabra. Dios, que está en el hombre, que es el espíritu en el hombre, lanza su energía y esta energía se traduce en palabras, en la mente del propio individuo, en su propio lenguaje natal. Desde el momento en que esta energía que estamos hablando estabiliza la conciencia en el centro espiritual del entrecejo, al parecer se generan tales fragancias divinas que el que lo experimenta se siente inundado de dicha. La dicha a la que se refiere quizás no la hemos experimentado, pero cuando dais una vuelta por el monte y os sentís plenamente identificados con la naturaleza, sí sentís una dicha, una satisfacción, un placer de estar en contacto con la naturaleza. Si esto lo multiplicamos por 1000, no lo sé si por 1000 o 2000 o 3000, entonces diríamos es la dicha que el individuo siente cuando es transmitida directamente a la conciencia nuestra. Considerando todo lo que hemos ido diciendo hasta el momento, podemos hacernos una idea de lo maravillosos que son los espacios internos, de la belleza que reside en ellos y de la gloria constante que podemos hallar en nuestro propio interior. Algún día la montaña abrirá sus tesoros. La montaña abrirá sus tesoros y veremos lo que hemos guardado durante cientos y cientos y cientos de vidas. El tesoro más preciado que el hombre puede encontrar, que es la perla diamantina de su propia alma. Y la montaña es esto. Esto es la montaña. Aquel cuento de Sésamo, ábrete, ¿lo habéis oído? Encierra esta enseñanza, que quizás no está lo suficientemente explicada, porque son cuentos para niños. Pero en definitiva el mensaje es abrirlos internamente y descubrir el tesoro. Sin ser ladrones, sin ser ladrones. Vamos a encontrar lo que está siempre con nosotros, que es esta perla diamantina, esta esencia de vida de Dios que dormita en nuestro interior. Dios a través de la naturaleza, porque hay que tener en cuenta que la naturaleza, en los recovecos más profundos de la propia naturaleza, en el sentido de aquello de donde surgen las formas de la naturaleza, hay inmerso en ellas la divinidad. Esa divinidad que en un momento determinado de la evolución, en un principio, la ilusión de Maya, habéis oído hablar de Maya, la ilusión de Maya no tiene el poder de manifestarse si no está asociada con la divinidad que llamamos Brahman o que llamamos Dios. Entonces Maya se asocia con Dios para que las formas ilusorias de Maya tengan en su interior un potencial de vida eterna que da fruto a la vida de la planta, a pesar de la planta es perecedera. Pero que esa esencia de vida de Dios asociada a la planta da el poder de la semilla que se va perpetuando planta tras planta, siglo tras siglo, para que la naturaleza tenga el fruto de ese gran tesoro que la vida una da al mundo a través de la naturaleza. Y no solamente en las formas que podemos observar de la naturaleza, sino también en el hombre, porque el hombre, su cuerpo, surge de los poderes de la naturaleza, hacen parte de la naturaleza. Por eso se nos dice que el ser humano, ya no lo recuerdo, está por ahí, ya se me ha ido de la memoria. pero que en realidad el ser humano, él está constituido con las fuerzas o poderes de la misma naturaleza. Todo nuestro cuerpo hace parte de la naturaleza. Así que no debemos en absoluto considerar este cuerpo hermoso y puro como algo lleno de pecado o malvado, y privarnos así de la realización de nuestra auténtica conciencia. Hemos de imaginar ya esta personalidad como algo perfecto, hasta donde alcance nuestra construcción de lo que es la perfección. Que cuando lleguemos en este momento en que podamos cristalizar en la conciencia esa perfección que hemos imaginado que tiene que ser el hombre, habremos despertado un caudal mayor de conciencia que nos permitirá imaginar un nuevo hombre por encima del que imaginamos en el pasado. Y así poco a poco nos vamos convirtiendo en aquello que pensamos. En un principio, si queremos ser perfectos, hemos de imaginar el hombre perfecto, en un principio. ¿Qué es el hombre perfecto hasta donde yo lo entiendo? Una persona que se da a los demás, una persona que en todo momento está dispuesto a echarte una mano, una persona que te ayuda a comprender la vida, una persona en la que ves siempre buenos ejemplos. Esto para mí es la perfección. Pues tengo que trabajar para convertirme en eso que yo pienso. Y el hombre se convierte en aquello que piensa, porque quiere hacerlo, quiere convertirse. Y cuando se ha convertido en aquello que piensa, entonces ya puede crear una nueva imagen de un nuevo hombre perfecto, porque su comprensión se habrá ampliado de tal manera que la perfección será todavía mucho mayor. Y así, escalón por escalón, vamos ganando una mayor comprensión de lo que es la perfección. El Bhagavad Gita también nos dice: uno mismo es su mejor amigo y su peor enemigo. Uno mismo. Porque todo depende de uno mismo. Aunque veáis que las cosas en la vida parece que vengan a través de otros individuos. No. Todo viene a través como una respuesta a nosotros mismos. Aunque penséis que el problema nos lo trae otra persona. El problema lo hemos creado antes o en vidas anteriores y ahora viene. Y aquella persona que nos lo trae nos está favoreciendo, porque nos está poniendo la palma de la mano aquello que tenemos que cambiar. Aquello que hemos de desarrollar. Hemos de desarrollar mayor comprensión, una mayor simpatía, una mayor dedicación, una mayor etcétera, etcétera, todo aquello que aún nos falta y que no hemos desarrollado, y hemos de despertar pues más tranquilidad, más comprensión y más cosas, y estas cosas vienen a través de otros individuos, pero vienen en respuesta a lo que en otras existencias hemos provocado en el pasado. En la gran epopeya de la India, el Mahabharata, se dice que nadie, aparte de nosotros mismos, es responsable de nuestra desgracia o de nuestra felicidad, de nuestros placeres o de nuestras penas. Nadie más que nosotros mismos. Si en alguna ocasión nos viene a través de otra persona, o nos viene directamente una satisfacción, un placer, algo agradable, eso nos viene como respuesta de algo que hemos hecho en el pasado. Y si es lo contrario, también. Siempre viene en respuesta de algo que hemos hecho en el pasado. Y esto, si es negativo, lo vamos a transformar y nos vamos a quitar algo que afeaba nuestro carácter. Esta es la razón por la que siempre se nos dice que antes de entrar en honduras de transformación interior, hemos de empezar a transformar el carácter. lo que es negativo lo vamos a transformar en positivo. No vamos a matarlo, no vamos a matar el deseo, no vamos a matar la envidia, no vamos a matar nada que sea negativo, sino le vamos a dar la vuelta. Vamos a cambiarlo y vamos a ennoblecer nuestro carácter dándole vida a todo aquello que en un momento determinado utilizamos mal. Nuestros propios pensamientos y nuestros propios deseos son los responsables de la desgracia o del cielo que nos rodea. Es por esa razón y no por otra razón que se nos aconseja meditar o indagar con el ser interno. Sobre todo indagar, pensar siempre con el ser interno. Porque el ser interno, él tiene todas las respuestas. Las respuestas que nosotros necesitamos. Hay quizás algunas respuestas que él todavía no tiene. Porque estas respuestas las recibirá directamente del maestro de la gran fraternidad blanca, al cual se halle en contacto a su debido tiempo. Pero para poder entrar en contacto con un maestro de sabiduría, el ser divino interior que mora en nuestro, en el corazón, tenemos que haber entrado en contacto con él. Esta es la razón por la que el oráculo de Delfos pone encima de su dintel: hombre, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses y al universo entero. Porque en realidad nosotros no nos conocemos. Tenemos un nombre y respondemos al nombre. No nos hemos puesto ni el nombre. Ni el nombre en esta existencia no nos lo hemos puesto. Nos lo han puesto. Y también nos han mentalizado con fechas y años y fechas para que nosotros sigamos el curso en que la vida ha marcado al mundo. Pero en realidad, cuando llegamos a conocernos a nosotros mismos y vemos la realidad de aquello que somos, dejamos de ser lo que hemos sido durante millones y millones de años. Dejamos de ser esto para ser otra cosa mejor. Y así que a medida que profundizamos más y más en nuestro propio ser, durante la meditación, o la indagación sobre de nosotros mismos, o el recogimiento, o la interiorización, se nos dice que se va formando en la parte coronaria, en la parte coronaria, la más brillante de las luces. Esto lo ven, claro, los clarividentes, que ellos han despertado esa facultad interior. Dice: su resplandor, el resplandor de esta parte coronaria, es un millón de veces el de la luz del sol. Es algo, dice, maravilloso, y al parecer es una experiencia real, que en el centro de esta refulgencia hay que lubrificar. Está la más hermosa perla azul que brilla y centellea sin interrupción. ¿Recordáis a Pablo Sender? Sí. ¿Recordáis cuando os hablaba del mecanismo de la meditación, los que estabais allá? ¿Recordáis que os decía que había una luz que a medida que iba meditando iba ascendiendo hasta la altura de nuestra mente? Esa luz, este resplandor, esta perla azul que brilla y centellea sin interrupción. No sé si en alguna ocasión vosotros habéis visto esa luz, pero es una luz que habéis visto que se apaga y se enciende, quizá. Se apaga y se enciende, pero no se mantiene. ¿Se mantiene o no se mantiene? No hay respuesta. ¿Se apaga y se enciende? No hay respuestas. Entonces no veis la luz. Cuando está en meditación, quiero decir. Sí, en profundo estado de meditación. En primer lugar se ven unos colores, ¿no? Sí. Unos colores. Esos colores se convierten en una sola luz, una luz azul, que va centelleando. Sí. muy débilmente. Pero se va. Pero a mí, claro, porque se va por esto, porque la mente se va. Cuando hay poder sobre la mente, es decir, que la mente está respondiendo a la voluntad del espíritu, entonces no se va la luz, porque la mente está atenta a los mandatos del ser divino. Y cuando está atenta a los mandatos del ser divino, él está observando esta perla, digamos una perla azul, que se está moviendo de la cabeza al corazón, del corazón a la cabeza. Bueno, esto lo explicaba muy bien Pablo Sender, que es posible que él tuviera esta experiencia, porque la explicó muy bien, estabais vosotros delante, ¿no? Eso es nuestra propia vida, es el propio centro de la conciencia y existencia, nuestra propia. Esa perla es muy dinámica y a pesar de que se halla dentro de nuestro cuerpo, ninguno de los constituyentes de este puede alterarla, porque viene de dentro, pero no está relacionada con los aspectos constituyentes de este cuerpo. Por lo tanto, nada puede alterarla. Si nuestra voluntad está fija en el trabajo de interiorización, esa luz siempre estará presente. Y cuando el meditador mira hacia arriba, ve esta perla azul iluminando, brillando en el espacio de ese centro, y tal como estuvimos empezando la charla, en esa realidad interna en que el hombre se halla, el deseo de poder experimentar también está en el deseo de poder terminar esa charla en la misma línea con la que hemos empezado. Esta perla azul que estamos hablando es nuestro propio yo, en mayúsculas. Esa luz no tiene forma. Es por eso que no veis ningún tipo de forma. Solamente veis, cuando la veis, ese yo. La luz que veis es la luz de Dios. Es el principio de la energía de Fogat, que es Fogat, la luz de Dios. Y está llena de infinita paz, de felicidad, éxtasis y dicha para el que lo está experimentando. Yo diría que estando en la tierra no se siente parte de ella. Está como flotando por encima de la tierra, un estado de éxtasis, de paz y felicidad. Así que cuando esto ocurra, deberemos de intentar conocerla a través de nuestra propia experiencia directa, de conocer nuestra propia realidad directamente, más allá de toda forma. A pesar que tal divinidad existe en nuestro interior, nosotros continuamos buscando la puerta en puerta, pidiendo que se nos facilite dicho encuentro, intentando también encontrar respuestas fuera de nuestro interior. Y fuera del interior, como hemos dicho en el principio, no encontraremos nunca el sendero que nos conducirá a nuestra propia esencia, a la esencia del yo real, del ser divino que somos cada uno de nosotros, como reflejo de la divinidad una llamada Dios. Todos somos un reflejo de esta divinidad una que llamamos Dios. Y hasta aquí el tema. Ahora, si queréis hacer algún tipo de pregunta...